La única actitud silenciosa que cabe en un instituto de ciencia es la del que escucha una verdad o la del que experimenta para crearla o comprobarla. Del manifiesto liminar de la reforma universitaria de 1918. ¿Qué investigás? Elena Gasparri, ¿cómo te va? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Acá renegando con el correo electrónico que estaba. No me acordaba de la clave, pero ahí está, ahí lo encontré. Bien. Lo que es laciencia@yahoo.com.ar. Bueno, Elena, estuviste haciendo un repaso de investigación de qué se está investigando en torno a la genética. Exactamente. En realidad, en torno particularmente a las células madres. Trabajamos o charlamos con el doctor Juan Carlos Faibinda, que dirige el programa de células madres que está radicado en la Facultad de Veterinaria y además, bueno, es el secretario de Ciencia y Técnica de esa facultad. Te digo, Guillermo, que cuando entrevisté al doctor me sentí tranquila de que haya gente que sepa tanto sobre algo que uno no sabe nada. Y que a uno le parece una cosa que no va a comprender nunca, ¿no? Además. Exactamente. Parece una cosa muy, muy compleja. Pero lo importante es que haya gente que lo esté trabajando y la tranquilidad que reposa en uno de saber que hay gente que está trabajando en esto y seriamente, ¿no? Claro, bueno, y Faibinda está haciendo una investigación sobre células madre para conocer un poco de qué se trata, cómo está orientada esta investigación. Bien, te comento, es un programa amplio que tiene tres proyectos. Uno de ellos lo dirige particularmente Faibinda y trabajan en la reparación de órganos a partir de la implantación de células madres previamente tratados con tóxicos, o sea, órganos dañados en ratones, previamente con tóxicos, ¿cuál es la recuperación a partir de la implantación de células madres? Ah, pero veo que aprendió entonces también. Pero, por favor. Usted decía, me encontré con Faibinda que yo no sabía nada, pero mire toda la explicación que me dio, yo eso no podría explicarlo nunca. No sabe la cantidad de nombres que no entendí. Claro, y que fue al diccionario rápido. Exactamente, y nos quedamos un rato más con el profesor charlando y nos explicaba particularmente... fundamentalmente la diferencia entre las distintas células que componen el cuerpo humano y el rol de las células madres en particular. Bueno. En principio él nos comentaba, nos hacía una descripción de qué son las células madres, cuál es la utilidad en el tratamiento veterinario de estas células y charlamos un poco acerca de la diferencia que tiene el tratamiento veterinario del tratamiento humano producto de no existir una legislación o una discusión ética relativa a los animales igual que relativa a los humanos, ¿no? Claro, claro, seguramente. Vamos a escucharlo. Perfecto. Al investigador, el investigador que hablaba con Elena Gasparri en esta parte donde desarrollamos un poco la investigación. Las células madres son células embrionarias, células primitivas, que son las destinadas a la multiplicación y a la formación de clones celulares. Se denomina clon celular a células que derivan de un primer elemento, que son todas similares, y que van a dar origen al individuo. Todo esto tiene mucho que ver con el desarrollo embrionario. Tiene que la persona que no entiende mucho de esta terminología, tiene que imaginarse que un óvulo y un espermatozoide se unen, dan origen a un nuevo ser, unen sus, la parte genética, la complementan entre ambos y van produciendo una multiplicación de células que de una van multiplicándose. Cuando llegan a cuatro células, son microscópicos, por supuesto no se ve, se denomina mórula, van aumentando, se implantan en el útero, va creciendo el nuevo individuo, pero siempre es pequeñísimo, no se lo ve, será un blastocisto hasta las células. Hasta ese momento, esas células madres embrionarias sí se administran en forma curativa, se pueden transformar en cualquiera de los tejidos del cuerpo. Es decir, pueden ser originarios de corazón, de hígado, de riñón, de sistema nervioso, etcétera, etcétera. Cuando se trata de células madres humanas, hay muchos factores de tipo religioso, ético, etcétera, que impiden el avance de esta parte. Por eso, como eso no está legislado en la parte animal, es factible realizar este tipo de experiencias para ir ganando conocimientos. Luego, ese ser microscópico, va transformando y va a dar origen al último, al individuo completo. Es un individuo completo, cualquiera de sus órganos, en cualquiera de sus órganos tiene una serie de células de diversa función, por ejemplo, vasos sanguíneos, tejido celular, tejido muscular, etcétera, etcétera. Dentro de ese estroma, dentro de ese órgano, existen a su vez células madres originarias que van a ser las encargadas de activarse en un determinado momento y originar la restitución de la parte lesionada del tejido. Porque si no fuera así, nuestras enfermedades serían terminales cada vez que tuvieran un poquito de importancia. Es decir, por último, que hace sintetizando, esa célula madre del adulto es la que va a restituir nuestra salud, no solo por los fármacos que pueden dar los facultativos, que siempre alivian y traen algún beneficio, sino que es importante la restitución natural del tejido. Investigación en animales, digamos, es lo que se está haciendo en la Facultad de Ciencias Veterinarias. Exactamente. Esta idea de ver cómo las células madres pueden colaborar en la restitución de órganos dañados, ¿no? Uh-huh. Además de los fármacos y del tratamiento médico que pueda incurrir en ciertas enfermedades. Claro. Con respecto a esto de que vos planteabas del tratamiento veterinario, él nos cuenta por qué es importante esto específicamente en la veterinaria. Y la relación que tiene, si bien la legislación o el conflicto no es tal como en el tratamiento humano, ellos están tienen relación con el Comité de Bioética de la Facultad. De hecho, este proyecto está por ser evaluado en los próximos días por este comité. Ah, bien, escuchamos. Las células madres son importantes en medicina veterinaria, puesto que no tienen factores negativos para el uso de embriones como sucede en los humanos. Por supuesto que se extreman medidas para cuidar el bienestar animal y hay principios de bioética y de ética irrenunciables y que se tienen totalmente en cuenta. Bien, ahí la ética también presente en la investigación, en cada una de las facultades también, y como decíamos y contábamos un poco antes cuando hablábamos con la doctora Nicolau, también ahora a partir del Comité de Ética de la Universidad. Exactamente, que va a regularizar o regular cada una de las investigaciones. Exactamente. Sí, sí. Bueno, después nos metimos con el profesor directamente en, bueno, cuáles son los posibles tratamientos terapéuticos, y nos contaba cómo está avanzado, o por lo menos reconocido, el uso de células madre en tratamientos de enfermedades como el cáncer, pero que están justamente estudiando la posibilidad de aplicarlo a otras enfermedades. Y planteaba los aspectos negativos médicamente, ¿no?, o científicamente, en relación a la posibilidad de rechazo de un cuerpo extraño en el cuerpo animal, ¿no? Ajá. A ver, escuchamos. Las células madres en terapéuticas hace mucho que se están utilizando, ya desde el año 1957 que se utilizan células madre procedentes de la médula ósea para el tratamiento de leucemias terminales, es decir, casos terminales de leucemia. Desde luego que no significa de que cada vez que se leoniza el caso se resuelve o que no existe ningún peligro. Existen muchos peligros, fundamentalmente la reacción injerto versus huésped, es decir, donde va a haber destrucciones del propio tejido del huésped que está recibiendo el injerto, digamos. Pero creo, para que quede claro, entonces, a partir de hace muchos años se están utilizando las células procedentes de la médula ósea. Y actualmente el destino principal de todo tipo de, injertos, trasplantes de células madre, va dirigido hacia una amplia patología donde principalmente son los cánceres los destinatarios para su curación y numerosas patologías. ¿Cuántas posibilidades que se abren, digo, para poder avanzar en cuestiones médicas también, y cómo aparece otra vez también la interdisciplina acá? Porque bueno, se empieza a trabajar y se empieza a avanzar en determinado tipo de enfermedades en animales, pero que después eso pueden significar avances importantes para curar enfermedades en seres humanos, ¿no? Exactamente. Él hacía mucho hincapié en este tema, en la posibilidad que tiene la veterinaria con respecto a eso de avanzar. avanzar y después poder ser trasladado a otros campos, ¿no? Claro. Nos metimos con el profesor directamente en la investigación referida al tratamiento de enfermedades producidas por tóxicos en ratones, y nos amplió una cantidad de enfermedades que se pueden o que se podrían curar a partir de la implantación de células madres. Para retinoblastomas, tumores de ovario, tumores sólidos diversos, de mama, neuroblastomas, tumores testiculares, mielomas múltiples, leucemias, linfomas, y enfermedades autoinmunitarias, es decir, esclerosis múltiple, lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoidea juvenil, también en inmunodeficiencias, en diversas anemias, enfermedades de huesos y cartílagos, del hígado y de la sangre. Como se puede ver, es notable el número de afecciones que pueden tratarse con el uso de células madre. En nuestro caso, nosotros nos limitamos inicialmente a provocar algunas lesiones, fundamentalmente con el uso de fármacos o de tóxicos, micotoxinas o tóxicos vegetales como los tiroles, los alcaloides de senecio, para luego con el uso de células madres verificar si estos se, digamos, curan, es decir, se restablecen, se restituyen. Una amplia lista daba allí Faivina, ¿no? Impresionante, sí. ¿No? Sí, como para ponerse a pensar claro. En las posibilidades. Uh-huh. Para finalizar, el profesor nos comentaba acerca de los objetivos y los logros esperados, qué objetivos habían propuesto ellos, que tienden específicamente a desarrollar una línea de célula madre para la aplicación terapéutica, particularmente, y la importancia de pensar o conformar grupos formados para problemas actuales, pero también para problemas futuros. Escuchamos. Los objetivos de nuestro estudio, podría decir que en primer lugar queremos desarrollar experiencia en el estudio de células madre, que en nuestra facultad no existía y que presumo que es poco la experiencia en general de las casas de estudio. Fundamentalmente nuestro programa es de tipo educativo, es decir, queremos lograr mediante el trabajo diario lograr aquí en la facultad un equipo que con el tiempo sea competente para trabajar con buenos resultados en todos los pasos involucrados del tema. Por eso hay alrededor de 7 becarios que están recibiendo entrenamiento en temas de anestesia, cirugía, histopatología, el cultivo celular fundamentalmente, por lo cual sus resultados se van a ver con el tiempo. Es decir, lo que se quiere buscar es formar un equipo competente para el estudio y el trabajo con células madre. El objetivo principal, fundamental, además de este aspecto educativo, es lograr resultados positivos para la recuperación de las patologías, que si bien las provocamos naturalmente nosotros, se producen en la naturaleza, ¿no es cierto? Es decir, una vez que verifiquemos que es útil el uso curativo de las células madre, bueno, cuando sucedan estos en forma natural, es decir, por causas no provocadas, podrá entonces utilizarse células madres pluripotenciales o células madres del adulto para su resolución. Ahí escuchábamos a Faivinda, que es el secretario de Ciencia y Técnica de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de Rosario, con la investigación que están haciendo con las células madre allí en esa facultad que está en Casilda, en la ciudad de Casilda. Elena, bueno, vio que usted le tiene miedo a las ratas y cómo las ratas aportan a la ciencia. ¿Por qué en lugar de tenerle miedo o de ponerle veneno a las ratas no la agarra? Yo voy a hacer eso la próxima vez. Voy a agarrar las ratas y voy a reconocerle el aporte a la ciencia que hacen y la voy a llevar a la Facultad de Ciencias. Bueno, yo si veo una rata en mi casa, lo llamo a usted para que venga a agarrarla. Claro, hacen un aporte a la ciencia. Bueno, yo no sé si voy a ir y me voy a animar, porque también me dan como cosita, pero piense. Llamamos a un veterinario. Llame a Faivinda o algún veterinario y reconózcale al pobre ser vivo, a la rata, cómo está haciendo su aporte a la ciencia. En realidad también un aporte muy interesante y fuera de broma, ¿no?, que están haciendo los investigadores de la Universidad Nacional de Rosario y que la semana que viene vamos a seguir recorriendo, Elena. Exactamente. ¿Eh? Fundamentalmente toda esta parte positiva, ¿no?, del estudio de células madres, especialidades en la veterinaria particularmente, pero que, como decíamos antes, es extendible. Bien, nos reencontramos la semana próxima. Gracias.